Son tus ojitos, lucerito luz, luces de nuestro corazón, alma luces sol, almas luz amor, tu dulce amor, tu bella flor, pétalos de vida, latidos en mi corazón. Tu dulce amor, tu bella flor, pétalos de vida, latidos en mi corazón. Eres mi vida, angelito amor. Eres mi alma, angelito amor. Eres tú mi pensamiento, rumbo del sol, oh amor. Eres tú mi pensamientos, amor. Latidos de vida, latidos del sol. Dulce amor, tu bella flor, pétalos de vida, latidos en mi corazón. Tu dulce amor, tu bella flor, pétalos de vida, latidos en mi corazón. Eres mi vida, angelito amor. Eres mi alma, angelito amor. Cuando recuerdo tu voz, son poesías de esperanza. Cuando pienso en ti, tus ojos son luceros en mi alma, amada mía. Son tus ojitos, lucero luz, luces de nuestra alma, almas amor, almas del mundo, almas del sol. Siempre pienso en ti, amada mía, ángel de mi vida, alas de esperanza, tú, corazón de mi esperanza, tu dulce amor, tu bella flor, pétalos de vida, latidos del sol, tu dulce luz, tu bello amor, polen de esperanza, alas en el sol, eres tú. Latidos, esperanza en mi corazón. Gracias, amada.